tú tienes que ver, solo tienes que tocar. Solo tú debes bailar, solo tú debes sentir que nunca puedes parar. Moviendo sus caderas, agitándote inteira, bailas perdiendo el control. Solo tú tienes que ver, solo tienes que tocar. Por todo seguro.